siento. Como el aroma de tu piel se esfuma, como el viento que me trastoca, me acelera y me confunde en puros cuentos. Puros cuentos de amor sin amor. Dilo, tienes que irte antes de que el sol toque a la luna. Que sean las 3, las 2, las 8, quizá la 1. Pero márchate, márchate ya. Mientras mi corazón vuelve a lo mismo, desandando los cielos y tus abismos. Porque yo sí puedo amar, eso lo juro. Aunque nadie me ha llamado, aunque nadie me ha llamado, más de 40 bocas me he bebido, dejando en todas ellas mis sentidos, que abracen mi huella muy, muy profundo. Eso nunca lo he logrado, y aunque nadie me ha llamado, esperaré, esperaré. Siento como el aroma de tu piel se esfuma, como el viento que me trastoca, me acelera y me confunde en puros cuentos de amor sin amor. Dilo, tienes que irte antes de que el sol toque a la luna. Que sean las 3, las 2, las 8, quizá la 1. Pero márchate, márchate, márchate ya.